Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos y amigas de Conserva la Radio. Bienvenidos a nuestra nueva temporada. Espero que estén conservados y a salvo en sus casas. Con nuestro nuevo y mejorado proyecto, en él conversaremos sobre muchos temas de interés. Además, no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram, donde estamos como Conserva la Radio. Cierto es, mi querido Ronnie. Y pues bueno, hoy vamos a comenzar con un muy buen tema, ya que hablaremos de una institución que es muy importante para todos nosotros y ha sido cuna de los mayores exponentes musicales de nuestro país. Estamos hablando del Conservatorio Superior Nacional de Música, y es además la institución de la cual nosotros muy gustosos representamos. Así es, David, y hoy les traemos muchísimas sorpresas musicales como Jumbo, de Gerardo Guevara. Así que no se despeguen del programa que hoy abrimos por todo lo alto. Thank you. acabamos de escuchar la obra del maestro Gerardo Guevara, titulada Yumbo, una pieza musical insignia de la cultura ecuatoriana. Sin duda alguna, le tenemos muy presente al maestro Guevara entre todos los estudiantes de esta gran institución por sus grandes obras, su legado y, más importante aún, sus enseñanzas. Tips. Tips, tips. El día de hoy les traeremos algunos tips para poder comprar tu primer violín. Primero, pregúntale a tu maestro la medida óptima del violín que necesitas. Este es el detalle más importante, ya que hay varias medidas: un cuarto, un medio, tres cuartos y cuatro cuartos. Por lo general, este último es el profesional. Que tenga las cuatro cuerdas, el arco con todas las cerdas y que la altura del puente sea la óptima para el instrumento. Necesitarás otros aditamentos, como tener algún soporte u hombrera para poder levantarlo. Busca además las mejores referencias de casas musicales y marcas de acuerdo a tu presupuesto. Asegúrate de buscar las garantías de fábrica y servicio técnico de cada marca. No te olvides que no es necesario comprar un violín profesional cuando vas iniciando. ¡Anímate y aprende de este gran instrumento! El día de hoy tenemos una invitada muy especial para Conserva la Radio. Es una excelente pedagoga e investigadora que ha estado al frente de importantes tareas dentro de esta gran institución desde su creación y nos comenta temas bastante importantes acerca de la misma. ¿Qué les parece si dejamos que ella se presente ante la audiencia? Un saludo a toda la radioaudiencia del Conservatorio Superior Nacional de Música y demás. Me presento, soy la magíster Cilia Marrero, coordinadora académica general con atribuciones de vicerrectora en el Conservatorio Superior Nacional de Música, y atiendo también a la carrera de canto, o sea, estoy funcionando como coordinadora de la carrera de canto durante este periodo académico 2021. Maestra Cilia, sin duda alguna es un gran honor para nosotros el poder contar con su presencia en esta edición de Conserva la Radio. Yo estoy muy seguro de que sus aportes van a significar de mucha ayuda para todos aquellos que, pues sobre todo, están interesados en formar parte de esta gran institución. Y creo que la mejor manera de comenzar esta entrevista es preguntándole: ¿cuándo comenzaron las carreras del Conservatorio Superior Nacional de Música de manera oficial y qué otras instituciones atienden a la misma? En el año 2012, el antiguo CONESUB, Consejo de Educación Superior, regente de la educación superior en el país, en Ecuador, toma la decisión de aprobar las carreras de Conservatorio Superior, o sea, las carreras existentes de canto, composición e instrumentos, como carreras independientes a lo que sería el resto de los niveles, o sea, a separarlo de lo que era el básico y el bachillerato, que fueron constituidos como colegios en arte, perteneciendo al Ministerio de Educación. Sin embargo, el Conservatorio Superior pasó a formar parte o ser atendido por la CNESIT. A partir de entonces, y sobre todo a partir del 2014, que ya al Conservatorio Superior, la CNESIT le otorga plantillas, cupos para profesores de tiempo completo, independientemente de los otros niveles, como había dicho, ya pertenecían al Ministerio de Educación, pues empezamos en un proceso de fortalecimiento de la planta docente del Conservatorio Superior, en la medida de que se nos permitía por los cupos asignados por la CNESIT. ¿Cómo se han rediseñado las carreras del Conservatorio Superior Nacional de Música a lo largo de estos años? En ese momento, como política de educación superior en el país, se pidió el rediseño de las mallas, o sea, de las carreras existentes, para su actualización. Por tanto, los docentes del conservatorio tuvimos que dedicarnos a esa tarea, además de continuar, obviamente, con las tareas de docencia. Es así que se rediseñan las carreras de canto, composición e instrumento, y las que estaban en ese momento vigentes pasan a ser no vigentes, solo habilitadas para el registro de título, y hace 4 semestres en este momento, hace 2 años, pues se empieza a ofertar la carrera rediseñada de instrumento que se llama ejecución de instrumento con nivel equivalente a tecnología superior. Las carreras rediseñadas de canto y composición empezaron a ofertarse en el semestre que ya está finalizando ahora, el periodo académico 2021. Ellas se llaman canto con tecnología, con nivel equivalente a tecnología superior, y composición con nivel equivalente a tecnología superior. Estas carreras rediseñadas, que son las que están vigentes en la actualidad, constan de 5 periodos académicos. Las no vigentes, que están habilitadas solo para el registro de título, donde tenemos también una buena cantidad de estudiantes, que están en los niveles ya de en el actual PAO o periodo académico, 4.º, 5.º y 6.º niveles, esa consta de 6 periodos académicos, 6 niveles. ¿Y cuáles son los objetivos que se propone la enseñanza de la música en el Conservatorio Superior Nacional de Música? Ha sido, sobre todo, puedo hablar de los últimos años, o sea, últimos 6 años en que he estado presente dentro del conservatorio, primero como docente y coordinadora de del área de materias teóricas, después como coordinadora de investigación y musicología y como coordinadora de carrera, general de carrera, y actualmente coordinadora académica general, pero siempre como docente, hemos tenido presente siempre el fortalecimiento académico de la institución. El propósito del conservatorio es graduar tecnólogos en música, en las carreras que ofertamos, con alto nivel, de manera que Ecuador cuente con personal especializado graduados en Ecuador, porque esa es una de las falencias que tiene el país, que la mayoría de los músicos que se desempeñan en orquestas sinfónicas, como docentes en todas las instituciones del país, o como músicos en todas las agrupaciones académicas, pues son graduados fuera del país. O hay una buena cantidad también que son extranjeros. Nos preocupa, nos interesa, y por eso nos hemos ocupado en tener graduados dentro del país, que Ecuador cuente con esa fortaleza en este momento en tecnología superior, pero nuestro propósito es también de poder ofertar licenciatura en música en Ecuador con alto nivel, para que se fortalezca la enseñanza artística, se fortaleza la música académica en el país, graduándose dentro del país. ¿Y cómo es el proceso de admisión para los aspirantes nuevos que desean formar parte de esta institución? El proceso de admisión para los estudiantes nuevos que desean ingresar al conservatorio está dirigido por la CENESID. Nosotros pertenecemos a la CENESID y nos regimos enteramente por las disposiciones que da esta entidad. Por lo tanto, en cada periodo académico recibimos de la CENESID las fechas, un rango de fechas en las que podemos realizar inscripciones, realizar primero la publicación de la oferta académica, realizar inscripciones de los postulantes y realizar pruebas de libre suficiencia. Además, hacemos la propuesta de la fecha para hacer la información a la CENESID. Ya hace unos 3 semestres,

al conservatorio tienen que obtener el 70% de los puntos en la prueba de libre suficiencia, o sea, entre las tres pruebas, el 70%. Si no alcanzan el 70%, o sea, 70 puntos de sobre 100, no pueden ingresar. Pero, ya te digo, dentro de esos créditos está también el tener habilitada la prueba ser bachiller, que eso lo controla la CNESID. No tenemos nosotros acceso a esa información. Por lo tanto, el cupo ya final lo da la CNESID. Y pues ya conversando un poco más acerca de lo que es la logística del Conservatorio Superior, ¿por qué no nos cuenta cómo funciona la gratuidad de la enseñanza en las distintas materias? Para la permanencia en el conservatorio, los estudiantes tienen que aprobar cada materia, cada asignatura con el 70% también. Pero tienen el derecho que les da el reglamento de régimen académico emitido por el Consejo de Educación Superior a nivel nacional para las instituciones superiores, que es por donde nosotros nos regimos para todo el funcionamiento de la institución, les da derecho a repetir las materias. O sea, si no alcanzaron el 70%, pueden volverlas a cursar, pero en ese caso pierden la gratuidad. La enseñanza en el Conservatorio Superior Nacional de Música es totalmente gratuita. No se cobra matrículas, no se cobra nada, solamente el estudiante pierde la gratuidad, repito, esto está establecido en el reglamento de régimen académico a nivel nacional por el SES, pierde la gratuidad cuando reprueba, cuando no alcanza el 70% de puntaje en cada asignatura. En ese caso tiene el derecho a repetir, pero tiene que pagar los rubros que establece la CNESID porque ha perdido la gratuidad con relación a esa materia. Una vez que el estudiante que estuviera en este caso, digamos, cursa por segunda vez una materia que había reprobado, si tampoco logra llegar al 70%, entonces tiene que solicitar al señor rector lo que es analizado por el órgano colegiado superior en la institución, que se le otorgue la tercera matrícula. ¿Por qué? Porque el reglamento de régimen académico establece que la tercera matrícula no es un derecho del estudiante, se otorga excepcionalmente. Por lo tanto, ¿qué tenemos en cuenta para otorgar una tercera matrícula? El desempeño de ese estudiante de manera integral en la institución, y también tenemos en cuenta los cupos que tenemos en la especialidad que está cursando el estudiante. Que tenemos especialidades dentro de la carrera de instrumento con mucha más demanda que otras, donde tenemos una explosión de matrícula. Por lo tanto, si el estudiante pertenece a una de estas especialidades, en este momento esas especialidades son saxofón, trompeta y trombón, y ya ha tenido tres oportunidades para vencer una materia y no lo ha logrado, pues es posible que ese cupo se prefiera la institución darle a un estudiante que va a ingresar, que quizás tenga un mejor desempeño, y pues no se le otorga a este estudiante que ya no logró. Y sobre todo si se trata de un problema de dedicación, ¿verdad? Si es algún problema de otro tipo, de otra índole, pues se le otorga. A muchos estudiantes se le otorga la tercera matrícula. Generalmente se otorga a la mayoría, pero ha habido algunos casos en que ya no ha podido ser otorgada por este tema que te acabo de explicar. Quiere decir que el estudiante tiene su permanencia en la institución siempre y cuando obtenga el 70% en cada materia, o incluso reprobando alguna, tiene el derecho, aunque ya pierde la gratuidad. En el caso de la tercera matrícula otorgada en alguna materia, también el estudiante ya pierde la gratuidad y tiene que abonar a la CNESID con el mecanismo que tiene creado la CNESID, tiene que pagar por esa tercera matrícula. El Estado ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano pagan, por decirlo de alguna manera, la carrera de todos los estudiantes del Conservatorio Superior y de las instituciones que tienen esta posibilidad, que son fiscales, ¿verdad? Pero se asume el Estado ecuatoriano, el pueblo, la costosa carrera de música, porque es una carrera costosa debido a que los estudiantes reciben clases individualizadas de su especialidad. Cada estudiante tiene 2 horas clases semanales en las que tiene al profesor solo para él. Eso hace que sea muy costosa. Igual los instrumentos con que tiene que contar la institución, la infraestructura, la cantidad de instrumentos, sí, de accesorios, todo eso hace que sea una carrera muy cara. Entonces, el Estado y el pueblo ecuatoriano lo asumen, pero para el estudiante dedicado, abnegado, que logra vencer en cada nivel las materias que les corresponde, son 5 materias. Pero el estudiante que no puede hacerlo en esa primera vez, obviamente tiene que abonar una cantidad, repito, que cobra la CENESIT, no la institución, no nosotros. ¿Es posible perder la carrera dentro del Conservatorio Superior Nacional de Música? Luego, si el estudiante que reprueba por segunda vez una materia, un nivel, no se le otorga la tercera matrícula, ya el estudiante sale de la institución. Ya pierde la posibilidad de estudiar en el conservatorio, a no ser que haga un cambio de carrera, que también es una posibilidad que le da el reglamento de régimen académico, un cambio de carrera, pero al cambiar de carrera ya pierde totalmente la gratuidad. Esas son las posibilidades que la ley y también el reglamento interno, porque nos da la opción de normar esto del otorgamiento de la tercera matrícula a cada institución, le da a un estudiante para ingreso y permanencia dentro de la institución. ¿Pueden ingresar los estudiantes sin conocimientos musicales al Conservatorio Superior Nacional de Música? Bueno, de cierta manera ya contesté la pregunta nueva, y es que si estudiantes empíricos sin conocimientos pueden ingresar al conservatorio, no. No, porque esta es una institución de educación superior, como te decía. O sea, no se les requiere de presentar un título previo de estudios musicales, pero el estudiante debe demostrar en las pruebas de libre suficiencia que tiene el nivel precedente para cursar estudios superiores. ¿Sí? Entonces hay que tener estudios, conocimientos musicales, aproximadamente de un nivel de bachillerato en artes para ingresar. Aunque no tenga el título, tiene que demostrar esos conocimientos en la prueba de libre suficiencia para que pueda en 5 semestres lograr tener un título de tecnólogo. ¿Con qué titulación terminan actualmente los estudiantes del Conservatorio Superior Nacional de Música? Los estudiantes que cursan estudios en el Conservatorio Superior Nacional de Música salen con título de tecnólogo superior. El conservatorio también en estos últimos 6 años ha estado luchando por poder ofertar licenciatura. Entendemos que eso es una necesidad que tiene el país. Es una deuda que tenemos con el país. Y por eso estuvimos durante 2 años, desde el 2016 al 2018, trabajando en los expedientes de carrera y en todo el proceso para articularnos a la Universidad de las Artes. Porque así estaba establecida en la Constitución del país de 2008, mediante el Código Ingenios. Finalmente no se pudo concretar este proceso porque afectaba muchísimo a la carrera, al nivel, a la esencia de la visión, de la misión del conservatorio. Porque en ese caso el conservatorio perdía autonomía académica y la Universidad de las Artes pues terminaba pues indicando las condiciones de la carrera, las condiciones académicas. Entonces, prácticamente ya no se cumplían los objetivos que yo he estado exponiendo de graduar a instrumentistas, intérpretes, cantantes o compositores con la especialidad bien definida, sí, con objetivos bien definidos que no tienen la carrera de la Universidad de las Artes. Por eso ese proceso quedó truncado. Nuevamente, con el afán de poder ofertar la licenciatura en música, apoyamos a la Asamblea Nacional. El Conservatorio Superior Nacional de Música apoyó, bueno, los tres conservatorios superiores del país, para poder lograr la autonomía y de esa manera ofertar licenciatura, pero desde las carreras mismas que tradicionalmente han tenido los conservatorios, formando, repito, instrumentistas de alto nivel, cantantes de alto nivel, compositores de alto nivel, que así definido no tienen las universidades del país, salvo la Universidad de Cuenca. Pero las otras universidades tienen o carreras pedagógicas o carreras de música popular. Sí se forman intérpretes especializados, pero de música más bien contemporánea, música popular, no tienen la integridad del graduado de conservatorio superior. Entonces, por eso es que queremos tener la autonomía para seguir con este objetivo, que es el que tienen los conservatorios superiores en el mundo. Es donde se forman intérpretes, instrumentistas, cantantes y, compositores, perdón, de alto nivel. Entonces, para esto, bueno, fue modificada la LOES, donde también había un artículo donde nos respalda en este sentido, pero era necesario un peldaño para lograr la autonomía, que es el de la adscripción a una universidad. En ese momento, ya en el año 2000, finales de 2018, principios de 2019, empezamos el proceso para adscribirnos a la Universidad Central del Ecuador, como mismo había sido en los orígenes del conservatorio. El rector de la Universidad Central nos acogió con brazos abiertos, podemos decir, pero nuevamente la adversidad, ¿no?, presentada en este año con la pandemia, pues ha hecho que el presupuesto esté afectado en esa institución. Desde luego ellos tenían que asumir un presupuesto también para adscribir al conservatorio y ya no es posible tampoco ese proceso de adscripción. No obstante, en la actual las actuales autoridades del conservatorio, el magíster Ricardo Monteros, compositor ecuatoriano, que está a cargo del rectorado de la institución, y mi persona y así todas las autoridades, continuamos insistiendo con la CENESID, igual que los conservatorios superiores de Loja y Cuenca, estamos insistiendo para que se nos apoye y podamos lograr la adscripción o articulación para poder ofertar la licenciatura. Ese es uno de los fines y de las luchas que tenemos. Los conservatorios José Bustamante Celi y José María Rodríguez, que son los otros conservatorios superiores, como yo indicaba, de Loja y Cuenca respectivamente, conservatorios fiscales, conservatorios estatales, ellos están haciendo el proceso, han continuado con el proceso para ser sede de la Universidad de las Artes. En el caso del Conservatorio Superior Nacional de Quito, bueno, estábamos optando por la adscripción para mantener nuestra autonomía académica. Esperamos que sí pueda lograrse en un futuro no tan inmediato, o sea, próximo, que también podamos ofertar las carreras de licenciatura. Muchas gracias. Continuando con el programa, amigas y amigos, vamos a dar paso a una pequeña entrevista que se le realizó al docente César González, quien en la actualidad cumple su labor de coordinador académico de la carrera de instrumento del Conservatorio Superior Nacional de Música. Bueno, actualmente contamos en el conservatorio con un programa de estudio que responde a la carrera de ejecución de instrumento musical con nivel equivalente a tecnología superior, que tiene un programa de estudio de 5 periodos académicos. Y hay otro programa que está solamente habilitado para registro de título, que son los estudiantes de los niveles superiores que tenemos actualmente, ya que es una carrera que ya se dejó de ofertar, pero que actualmente todavía hay algunos estudiantes culminando esos programas de estudios. Esa carrera también es una tecnología, cuyo nombre es Tecnología en Música, mención el instrumento que corresponda. Y ambas carreras tienen el enfoque o el principal objetivo de formar intérpretes de alta calidad, comprometidos con el desarrollo del arte y la escena. Y además, los programas buscan a través de las diferentes materias que se imparte, que van desde historia de la música, contrapunto, armonía, entrenamiento auditivo, investigación, tratan de darle los mejores componentes a nuestros estudiantes para que logren ser profesionales integrales en el campo de las artes. Perfecto, maestro. Continuando con esta entrevista, ¿por qué no nos cuenta cuáles son las asignaturas que usted considera imprescindibles para la formación de los instrumentistas de esta institución? En cuanto a las asignaturas imprescindibles, además de la clase del instrumento, creo que una de las que más aporta es ensambles musicales, que esta asignatura está diseñada para darle al estudiante la oportunidad de tener prácticas de música de cámara en diferentes formatos, diferentes tipos de música, y que realmente nos pone en ese ejercicio de lo que va a pasar a nivel profesional. Además de esta, creo que entrenamiento auditivo es una materia que es súper súper valiosa para el desarrollo de no solo los intérpretes, de los músicos en general, cantantes, compositores. Y además reconocimiento de estilo, creo que aporta a los intérpretes una información sumamente valiosa para ubicarse muy bien entre cada uno de los estilos que interpreta, ¿no? No le quito mérito a ninguna de las materias de la malla. Yo, a mi manera de ver, creo que estas que acabo de mencionar son vitales, pero el resto de materias ayuda a consolidar un perfil integral para nuestros egresados y que sean pues, capaces de desenvolverse sin ningún problema en el ámbito artístico. Haciendo un breve paréntesis en este punto, vale la pena mencionar que el maestro González, aparte de ser el coordinador académico de la carrera de instrumento, también funge su labor como el coordinador general de la carrera de percusión, una de las ramas que pertenece a la carrera de instrumento. Y pues tomando en cuenta este dato, es bien sabido que para los instrumentistas es súper importante experimentar la práctica de conjunto. ¿Cómo están formadas las agrupaciones instrumentales del Conservatorio Superior Nacional de Música? Bueno, en cuanto a las agrupaciones del conservatorio, además de los formatos que salen de la asignatura de ensambles musicales, que son grupos de cámara que se dedican a montar un determinado repertorio durante el periodo académico, tenemos algunas agrupaciones estables, como lo son el ensamble de guitarras del Conservatorio Superior, tenemos también el ensamble de percusión del Conservatorio, la orquesta experimental del Conservatorio, el cuarteto de saxofones del Conservatorio Superior y la orquesta sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música, que es el formato más grande, ¿no?, que tenemos. Y si bien estas agrupaciones responden a algunos objetivos académicos dentro de la formación de los estudiantes, nos han representado también en diferentes festivales y compromisos institucionales que nos han dejado con la frente bien en alto en estos compromisos y en estos conciertos que hemos tenido que dar en diferentes momentos del periodo académico. Y pues bien, ya para terminar, vale la pena decir que la pandemia actual ha impulsado muchísimo lo que es la educación en línea en varias partes del mundo. ¿Cómo han sido los exámenes de graduación durante la pandemia del COVID-19. Y también quisiéramos saber cuántos alumnos han logrado terminar en este semestre. Bueno, ha sido un reto para todos el adaptarnos a esta nueva realidad online. Y hemos decidido como institución, en aras también de salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad del conservatorio, hacer estos grados dentro del entorno virtual. Y hemos tratado de brindar toda la flexibilidad y el acompañamiento para que los estudiantes presenten sus grados a través de videos. Y realmente hemos quedado sorprendidos con los grados que ya hemos recibido hasta el momento, que han tenido una alta calidad interpretativa y que nos han dejado bastante satisfechos, por esto que a pesar de que no se tienen las mejores herramientas para la captura de video y audio, se han logrado unos grados bastante satisfactorios y que nos llenan el corazón de alegría al ver el compromiso que tienen nuestros estudiantes con su formación, con el arte, con el hacer las cosas bien. Y eso pues nos llena de alegría. Hasta el momento hemos recibido, hasta la semana pasada, unos 6 grados que aprobados satisfactoriamente todos, y esperamos que antes que comience el próximo periodo académico se estén graduando aproximadamente unos 40 estudiantes. Puede ser que se aumente un poquito este número, pero manejamos esta cifra de como un buen número, que son los estudiantes que ya están cumpliendo todos los requisitos de ley para poder presentar su examen de grado. Perfecto, maestro César. Se le agradece muchísimo por esta entrevista y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Acabamos de escuchar una obra titulada El Espantapájaros, ejecutada por el estudiante egresado de guitarra Alex Inca. Habiendo dicho esto, vamos a conversarles un poquito acerca de los procesos de egreso e ingreso a esta gran institución. Y pues para ello vamos a dar paso a nuestra adorable compañera Andrea, quien nos va a mencionar un poquito acerca del proceso de ingreso. Para poder ingresar al Conservatorio Superior Nacional de Música, se debe someter al examen Ser Bachiller y a los procesos de la CENESIT. Las inscripciones y las pruebas de suficiencia se darán en el rango de fecha establecido por esta institución. También cabe recalcar que el estudiante interesado en ingresar al Conservatorio Superior tiene que primero rendir el examen de Ser Bachiller para poder postular a las carreras ofrecidas por la institución. Una vez realizado este paso, deberán asistir a las instalaciones de la misma para poder dar una audición y otras pruebas que ya se les explicará más adelante. En el caso de haber aprobado las pruebas del Conservatorio Superior Nacional de Música, la aceptación del cupo lo otorgará la CENESIT, y cabe mencionar que las personas postulantes requieren del título de bachiller, pero tienen que dar el examen de suficiencia obligatoriamente, aunque es recomendable poseer un título de bachiller en artes. En los dos casos, se tendrá que dar una audición para su instrumento, canto o composición, que son las tres carreras que oferta el conservatorio actualmente. Es el arquero, no la flecha. En este segmento te enseñamos que no necesitas un instrumento costoso para ser un gran artista. En este caso, hablaremos de Fabiola Jaramillo, una de las estudiantes del Conservatorio Superior Nacional de Música, quien en sus inicios estudió e interpretó música con un instrumento de gama baja, pero posteriormente, gracias a su talento, ha ido perfeccionándose hasta ser parte de una de las agrupaciones más reconocidas a nivel nacional e internacional. ¡Escuchemos! Thank you.